una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. A las 12.04. ¿Qué haces, Carlos? Bienvenido vos también, claro. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien. Bienvenido vos también. Repusiste... Dejamos un buen año. Sí. En teoría no haría falta demasiado para que sea un poco mejor. Yo estoy seguro que va a ser un poco mejor. Hace un rato charlábamos con Cecilia Todesca. Ajá. Y entre otras cosas hablábamos de la convocatoria del gobierno a organizaciones sindicales y empresarias, a lo que ella no quiso llamar, lo dejó muy muy claro, un acuerdo de precios y salarios para 2021, aunque pudiera presumirse que ese es el destino querido. Y también hablamos de la necesidad de que haya más actores convocados, no solamente, viste, los gremios nucleados en la CGT y las grandes empresas, actores de la economía popular. Todo el tema. ¿Eh? No. Te quería preguntar si estabas de acuerdo con eso, porque yo siento que, o percibo que, uno de los problemas puede ser este, ¿no? Convocar a estructuras fijas que no son las únicas que intervienen. Sí, a ver, creo que en lo que vos decís hay dos cuestiones, que dijo Todesca, hay dos cuestiones. Sí. Una, que efectivamente ellos no están hablando de un acuerdo de precios y salarios, sino más bien algo así como pautas orientativas para la fijación de precios y salarios. Uh-huh. Yo tengo personalmente alguna duda de la eficacia de las recomendaciones, ¿no? Porque por un lado también está, es natural, los gremios, por ejemplo, dicen, nosotros no vamos a aceptar tope ni cosas por el estilo, porque además no sería legal, porque la ley que establece las paritarias dice que las paritarias son libres y sin ningún condicionamiento. Ayer los bancarios cerraron un acuerdo. 29%. Que es 29%, que es la pauta que está en el presupuesto por ley fijada para el año 2000, para este año que estamos transitando, pero que tiene previstos dos momentos de revisión, porque está el riesgo de que esa pauta no se cumpla. Uh-huh. Por otro lado, las expresiones de buena voluntad del sector empresario ya las hemos visto y no suelen ser muy eficaces. Cuando todo termina, nos comprometemos a... yo creo más bien en las regulaciones, creo más bien en las pautas establecidas. Insisto en el tema de los análisis sobre las cadenas de valor para ver las distorsiones que existen, porque siempre vivimos en esa paradoja de que se queja el productor que no recibe una compensación adecuada que cubra bien sus costos, y se queja el consumidor que dice que no puede pagar el precio que el producto tiene en la góndola. Sí. Y entonces uno tiene que pensar que el problema está en el medio. Y para eso habría que poder entrar en el análisis de lo que se llama las cadenas de valor. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrollan estas negociaciones. Lo cierto es que el gobierno tiene, como dijo el ministro Guzmán la semana pasada en un reportaje muy amplio, el objetivo de que la economía funcione dentro del alineamiento de la ley de presupuesto. Y ese alineamiento de la ley de presupuesto apuntan a un proceso de desaceleración inflacionaria. El año que terminó fue 36, que está empezando aspiran a que sea 29, y no plantean una brusca desaceleración inflacionaria, sino un proceso gradual de varios años que en algún momento pueda apuntar a que la inflación sea compatible con lo que el ministro permanentemente llama un país normal. Ahora, Carlos, justamente hacer... tener una inflación de un dígito. Carlos, justamente sobre eso hay mucha crítica acerca de que el 29% previsto en el presupuesto es Argentina Año Verde, que es muy bajo. No. y que cabría augurar no menos de un, o de alrededor de un 50% de inflación. Bueno, te voy a decir dos cosas. Esos que auguran el 50%, sí, más que auguran, operan para que suceda. Pero no pegaron una durante el año 2020. No pegaron una. Cuando vos mirás la información del REM, que es a la que estás haciendo referencia, sí, el REM es el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, que recibe como unas 50 o 60, no sé, no acuerdo el número, de opiniones de consultoras, y las promedia. Bueno, las famosas consultoras que los diarios citan cotidianamente durante el 2020 no pegaron una. Tanto es así que la asesoría económica del Banco Credit Corp es, de todas las entidades que están en el REM, la entidad que más aciertos tuvo a lo largo del año sobre inflación, tasa de interés, tipo de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Y no te lo digo como un aviso, te lo digo como una demostración que cuando no hay mala intención se pueden hacer análisis más objetivos. Estas mismas consultoras que pronostican 50 le aceptaban sin chistar el pronóstico de 5 que Macri había hecho para el año 2000, ¿cuánto fue el último año de su gestión? El año 2019. 5% pronosticaban. Fue 50 y pico. Así que no te preocupes tanto por lo que dicen esas consultoras, que en general lo que son, como muchas consultoras en otros órdenes de la vida, más formadoras de opinión que relevadoras de datos ciertos. ¿Cuánto se tarda en llegar a una inflación de un dígito respecto, por lo menos, de lo que es la experiencia internacional? No, bueno, qué sé yo, países... ¿Se cortó? Hola, hola, hola. Se cortó la comunicación. Ah, no, Carlos, para que se cortó. Habías dicho países como y se cortó. Ahora sí. Países que se toman como modelo, como Israel o Chile, sí, han tardado alrededor de 10 años en llegar a la inflación de un dígito. ¿10 años? Sí, claro. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que hablar de lo mismo. El plan que Argentina tiene planteado plurianual es de ir reduciendo unos 5 puntos por año, así que sería razonable pensar que el objetivo de llegar a un dígito es una tarea de 5 o 6 años de aplicación de una política coherente en ese sentido. Pero que si teníamos éxito este año, sí, también íbamos a instalar en la opinión pública, en la ciudadanía, en los agentes económicos y demás, la convicción de que estamos en un sendero posible, y no esto de que el gobierno dice no va a haber devaluación. ¿Te acordás las charlas nuestras sobre la devaluación? Uh-huh. Sí, claro. Inminente la devaluación. Los analistas dicen que no se puede seguir sin devaluar. Y el gobierno mantuvo la postura, dijo que no va a haber devaluación y no hubo devaluación. Y hoy tenés el paralelo a la par de el tipo de cambio, digamos, al que se puede ir a comprar dólares en los mercados habilitados para eso. Con lo cual se acabó la especulación al respecto. Entonces, en la medida que el gobierno vaya logrando instalar políticas y mostrando que tiene sustento y que el gobierno perdura en esa línea y que no es una política de momento y volátil, yo creo que vamos a ir viendo resultados alentadores también en esta materia. Y me parece que, obviamente, el éxito del plan antiinflacionario pasa por el éxito que tenga el acuerdo de precios y salarios, porque a partir de eso también el gobierno deberá acompañar con el manejo del resto de las variables macroeconómicas. El ministro dice el tipo de cambio a fin de año real tiene que ser el mismo que había a fin del año pasado. Es decir, tiene que acompañar el proceso inflacionario, pero no convertirse en un factor de inflación de expectativa, que es lo que ha pasado. Precios que han aumentado porque el dólar se iba a devaluar, porque el peso se iba a igualar frente al dólar, y entonces en prevención se aumentaron los precios, porque los insumos importados iban a estar más altos, etcétera, etcétera. Bueno, se demostró que no es así. La otra batalla que el gobierno tiene por delante es el desacople de los precios internacionales en relación al mercado interno. Hay una suba importantísima del valor de los alimentos que Argentina exporta, y la Argentina tiene que llegar vía acuerdo o vía ley o vía reglamentaciones a que el mercado interno sea atendido a costos compatibles con los ingresos de los argentinos y no en función de los precios internacionales, porque si no estamos en un callejón sin salida. La carne cuesta como cuesta en el mundo, y entonces a la gente no le alcanza y pide más aumento de salario, y ahí tenés otra vez la rueda inflacionaria caminando. Para que los acuerdos de precios y salarios funcionen, un elemento imprescindible es el desacople de los precios internacionales de los precios locales. ¿Cómo se hace eso? Digo, porque mencionabas que sea por medio de una ley, de una reglamentación, lo que fuere. Se hace... Lo que quiero decir es, ¿no es con medidas, sino dejándolo por escrito, para ver si se entiende? No, a ver, se hace de diversas maneras. En algún momento, en la gestión anterior de Cristina, creo que fue, por ejemplo, con el trigo, había una obligación de dejar en el mercado local un determinado volumen de producción antes de exportar. Y ese volumen de producción que se dejaba era el precio menos las retenciones, con lo cual era distinto el precio local que el precio externo. Por eso también Todesca el otro día dijo que el gobierno no descarta tener que modificar las retenciones si no consigue por otro medio desacoplar los precios internos de los externos. Sí, lo hablamos con Todesca, la mataron. Hoy incluso el título principal de La Nación es otra vez tensión con el campo, por lo que dijo Todesca. Pero eso, no, cada cosa que se haga te van a matar. Nos mataron con el aporte solidario, te matan con cualquier medida que hagas que roza los intereses concentrados. Yo diría... El Estado tiene el legítimo derecho, en primer lugar, de desarrollar políticas que protejan a sus ciudadanos y ciudadanas. Esa es la cuestión básica. Debe hacerlo sin afectar la rentabilidad razonable de los distintos sectores de la producción, porque no se le puede pedir a los productores que trabajen a pérdida. Ahora bien, si subió el precio internacional de la soja, no quiere decir que subió el costo local para producir soja. Por lo tanto, lo que subió automáticamente es la utilidad que tiene un sector determinado de la sociedad argentina. Y eso es lo que hay que debatir. ¿Cómo se administra ese plus que, de valor que se ha generado por un factor que está fuera de nuestras posibilidades, que es el precio internacional? Pero nosotros no podemos ser víctimas de lo que son nuestras ventajas. Y esto hay que explicarlo insistentemente y con toda claridad. Nadie puede pedirle a los productores que vendan por debajo de sus precios razonables de rentabilidad. Pero también lo mismo que alguna vez hablamos, Eduardo, que sube el precio internacional del petróleo y acá aumenta la nafta. Y yo te decía, ¿y por qué? Si los salarios de los trabajadores de acá no cambiaron, si el flete no cambió, si la el material, el crudo que se extrae sigue siendo el mismo y se usa la misma tecnología, ¿por qué hay que aumentar el precio de la nafta porque subió el precio internacional del petróleo? Porque es automático, porque eso solo se convierte en una ganancia de las empresas y no tiene otra manera de distribuirse ese beneficio. Bueno, pero si me tomo que mantener en la mesa de discusión. Si me tomo de lo que le contestaron a Todesca, cosa que hoy también le recordaba en el diálogo con ella, fíjate por ejemplo lo que dijo el presidente de Carvap, que dijo, bueno, es una burra porque en realidad el problema que tenemos los productores es la carga impositiva. Siempre, pero Eduardo, ese es el planteo histórico de los sectores de la pluralista y demás, siempre la cuestión es bajar los impuestos. Yo diría que Todesca no es ninguna burra y que el presidente de la Rural está defendiendo el bolsillo de un grupo determinado de empresarios de la Argentina. Yo diría que la Argentina tiene que seguir avanzando en el camino que va, que tiene que revisar todo el problema de los precios de transferencia, que tiene que establecer mejores mecanismos para que los exportadores de acá no triangulen hacia lugares de menor tributación, haciéndolo a precios menores que los internacionales para pagar menos impuestos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas para hacer, para modificar. Está claro que no es por donde dice el presidente de Confederaciones Rurales, por más que tenga gran poder de fuego por los amplificadores mediáticos de que dispone. Te mando un abrazo, Carlos. El gusto de habernos reencontrado. Bueno, nunca dejamos de estar. Un abrazo fuerte y chau, bueno, hasta cada sábado. Chau. Pasó Heller.